Una canción que en el 2000 recibió un premio Grammy para esta agrupación Metallica, que bueno, hizo esta versión, porque es una canción que ha tenido innumerables versiones en las voces de, bueno, muchas bandas que se han atrevido a hacer lo suyo, artistas como por ejemplo The Highwaymen, Paul Murray también, The Dubliners han hecho algunas versiones de esta canción del conocimiento tradicional irlandés, que cuenta una historia de un bandolero que es traicionado por una mujer. Whiskey in the Yard se llama esta canción, a cargo de Metallica, que escuchamos aquí en nuestros archivos X con ellos y con The Offspring y Pretty Fly for a White Guy. Comenzamos este segundo bloque de programación en nuestros archivos X, que nos lleva a viajar, a seguir viajando en el tiempo hasta las 10 de la mañana, que regresemos al presente musical con las 20 de la X. Ya los vengo a saludar, los que andan reportándose hasta ahora conmigo en el 318-860-9616. Tengo en cuenta sus peticiones hasta ahora. Aquí están, hablando de irlandeses. Ellos son los chicos de E2, esto se llama Numb. Don't move, don't talk out of time, don't think about it, where everything's just fine. Just fine. Don't grab, don't clutch, don't hope for too much, don't dream, don't achieve or grieve without limit. Don't shake, just balance on the fence, don't answer, don't ask, don't try and make sense. But don't talk, don't run if you can walk. Don't cheat, compete, don't miss the one I beat. Don't travel by train, don't peek, don't spill. Don't piss on the train, don't let the world. Don't fill out the phone, don't compensate. Don't die, don't grow, don't know where I'm late. Don't hover at the gate. Take it on board, don't fail on yourself, just play another chord. If you feel it getting bored. Archivos X.

Volando, volando, volando a cualquier lugar con los Archivos X. Programa con numeral Archivos X. When you close your Era el año de 1983 y una mujer muy sexy en pijama se paseaba por la televisión de muchos hogares a través del canal MTV con un videoclip que contaba la historia de esta canción de la agrupación The Romantics, estos norteamericanos formados ahí finalizando la década de los 70 y que se fueron al número uno con Talking in Your Sleep. Esta canción no fue éxito en Europa, sino hasta que un año más tarde una agrupación hiciera un cover y diera a conocer el sonido de estos chicos de The Romantics. Una agrupación llamada Buck Viz hizo el cover de esta canción y pues ese cover sí se volvió exitoso en el Reino Unido. Talking in Your Sleep, aquí está sonando a través de la X96.5 en este fin de semana. En el que los levantamos muy temprano con nuestros archivos X. Mañana domingo tendremos de nuevo los archivos X pendientes para que se programen con nosotros desde las 10 y hasta las 12 del mediodía. Estaremos de viaje por el tiempo. Mañana domingo en la X96.5. En un momentito, en el presente musical con las 20 de la X. Ahí los esperaré. Wang Chan con Let's Go. Meet me on the top of the world. Let's meet me and we'll talk. You anywhere you want. I'll meet you on a boring floor. Meet me and we'll float to a level above. I wish you'd drop what you're doing and get on my case. We could blow this existence right out into space and share a sweet isolation. Let's go there today. Burn away, hide away. Go, let's go. Archivos X. X96.5 Programa ya con numeral Archivo 0. Ooh. You're the cutest thing that I ever did see. Yeah. Archivos X.